Entonces, con esto del entendimiento, hermano, la Biblia enseña en el libro de Proverbios de que antes, oiga esto, antes de que adquiramos sabiduría, necesitamos entendimiento. Así dice, lejos está para el necio la sabiduría, pero para el entendido es fácil. Entonces, para que nosotros tengamos la sabiduría de Dios, primero necesitamos tener entendimiento. Amén. También para entender la revelación de la palabra de Dios, no se puede entender la revelación de la palabra de Dios si no hay entendimiento. Una persona sin entendimiento no va a entender la palabra del Señor. Le va a parecer aburrido tal vez, no sé, tal vez otros se van a esforzar y no la van a entender porque es Dios mismo el que tiene que dar el entendimiento para que podamos entender la revelación de la palabra de Dios. Y ese entendimiento que necesitamos en el idioma hebreo sería así, bin. Por eso pusimos aquí fuentes de entendimiento bin. Primero le había puesto las 7, después las 8 y ahora le agregué una más. Entonces mejor ya no le puse números, solo puse fuentes de entendimiento bin. Y esta palabra bin es esta que está aquí. Primero veamos este verso. Vamos a ver. Voy a ir hasta acá. Primero este, mire. La palabra hebrea bin aparece aquí cuando dice que Daniel tuvo entendimiento. En el idioma hebreo dice que es bin. Y esta palabra bin, como dice aquí la Biblia, significa separar mentalmente. Lo interesante, hermano, es de que no todos los cristianos tienen esta, no todos los cristianos tienen entendimiento, lamentablemente así es, no todos los cristianos tienen entendimiento. Hay cristianos que creen todo lo que oyen, todo lo que leen en Facebook lo creen, todo lo que miran en YouTube lo creen, todo lo que dice y mucho de lo que ellos dicen es mentira, mucho, mucho lo que ellos dicen es mentira. Entonces, cuando él, y la otra situación es, oye a cualquiera predicar y lo cree, lo cree. De los únicos que dudan a los, la mayoría de los hermanos es del pastor que les predica, ¿verdad? De ese sí dudan los mayores de los hermanos, del pastor de ellos, eso saber si será cierto, porque Discovery dice otra cosa, dicen los hermanos, ¿verdad? Y eso quiere decir de que, por ejemplo, yo he oído hermanos decir de que ellos no creen en los cinco ministerios, a pesar de que puede ser que estén en alguna iglesia que tiene cobertura de cinco ministerios. Entonces, ahí es evidente de que no tiene entendimiento. Y no tiene entendimiento porque no lee la Biblia. Porque la Biblia dice en Efesios 4 que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y que van a estar hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Ahora volteé a ver al que está a la par suya. Él o ella no han alcanzado la estatura del varón perfecto. Entonces quiere decir de que los cinco ministerios están vigentes todavía. Ya solo con eso, ya le demostré yo de que sí hay cinco ministerios. Pero hay gente que no lo cree. ¿Y por qué no lo cree? Porque no tiene entendimiento. Entonces, este entendimiento, hermano, es como una transformación de nuestra vida, hermano. Porque, por ejemplo, este entendimiento nos va a ayudar, por ejemplo, a separar mentalmente las cosas. Y va a encontrar si lo que está viendo, escuchando o leyendo, va a encontrar si sí es verdad o va a encontrar que no es tan verdad. Pero esto, hermano, esa capacidad la vamos a adquirir nosotros después de que recibamos este entendimiento bien. Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención, y lo vamos a ver más adelante, que los discípulos o los apóstoles, el Señor les enseñó durante 3 años y medio, óigame, Dios mismo les estuvo enseñando, Jesús mismo les estuvo enseñando. Pero ellos, en ese tiempo que el Señor les estuvo enseñando y les estuvo predicando, el entendimiento de ellos estuvo cerrado. Tuvieron su entendimiento cerrado porque hasta después que resucitó, dice la Biblia, que el Señor les abrió el entendimiento. No nacemos con el entendimiento abierto, hermano. No nacemos con el entendimiento, ningún ser humano. En el nacimiento biológico. Y puede ser que algunos sí, puede ser que algunos no. Pero no es una regla, digámoslo así, de que al nacer de nuevo se nos abra nuestro entendimiento. Por eso es que estamos buscando esto, porque con este entendimiento vamos a entender la revelación. Amén. Básicamente, por eso es, necesitamos entendimiento para entender la revelación. Es interesante saber que Jesús mismo puede estar enseñándole algo a alguien y esa persona, algunos sí van a entender y otros no van a entender porque su entendimiento está cerrado. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos de los que dejamos que nos abra nuestro entendimiento, que recibamos este entendimiento para entender lo que Él nos dice. Amén. Entonces esta palabra también significa distinguir, también significa atento, así como la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Que estamos atentos. Y esta palabrita, diligente. O sea, el entendimiento, cuando adquirimos entendimiento bien, una de las cosas que empieza a ocurrir en nuestra vida es que empezamos a volvernos personas diligentes en todo el sentido de la palabra. Diligentes para buscar al Señor, diligentes para leer la Biblia, para orar, para congregarnos, los que estudian para estudiar, los que trabajamos para trabajar. Óigame, hermano, cuando el entendimiento ha sido abierto, cuando tenemos este entendimiento bien, una de las cosas que nos ocurre es que empezamos a volvernos personas diligentes. Y alguien diligente es una persona que hace las cosas bien hechas, bien, no según él, sino que según como tienen que ser. Por ejemplo, mire, pues, yo no sé si usted sabía, hermano, pero, y por eso algunos tienen problemas allá en Gringolandia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay fábricas de carros que tienen plantas de fabricación de carros en Latinoamérica. Pero esos carros, aunque son nuevos, son más gachos que otros carros de la misma marca que se fabrican en Estados Unidos y más gachos de carros de la misma marca que se fabrican, por ejemplo, en Asia. Entonces, es bien interesante porque aunque el carro sale nuevo, se descompone rápido. Porque lo hicieron bien según la cultura latinoamericana. Pero si ese mismo carro lo llevamos a Estados Unidos para que les hagan las pruebas, no pasa. No pasa las pruebas. Y si lo llevamos a Asia, menos todavía. Entonces aquí se trata, hermano, de que nosotros dejemos que el Señor nos transforme en gente diligente de lo que Él dice que es ser una persona diligente. Amén. Porque yo puedo tener un concepto de lo que es ser diligente. Y si mi mente todavía no ha sido liberada, no voy a tener una visión completa de lo que realmente es ser diligente. Entonces, esto es tremendo, porque este entendimiento bien nos vuelve personas diligentes como Dios quiere que seamos personas diligentes y que seamos transformados. Esta palabra también significa discernir, mire esto, también significa tener inteligencia. Cuando nosotros adquirimos este entendimiento bien, nos volvemos personas más inteligentes. Todos nosotros como cristianos, óigame hermano, todos nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, superamos a cualquiera que todavía no haya nacido de nuevo, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entonces Dios nos ha dotado, digámoslo así, nos ha regalado una porción extra de inteligencia a todos nosotros. Por eso, hermano, yo le pido por favor en el nombre de Jesús. Yo he oído hermanos que dicen es que, y hablando de ellos, ¿verdad? Hablando de ellos, dicen es que uno es tonto, dice. Pero ya no lo diga, hermano. Ya no lo diga. Porque cuando nosotros adquirimos, recibimos, encontramos este conocimiento, bien, una de las cosas que Dios hace con todos nosotros es que nos vuelve personas más inteligentes, más inteligentes. Por ejemplo, cuando la gente oía predicar a Pedro, le decían, pero ¿de dónde aprendió este si nunca fue a la escuela? Y según algunos historiadores, Pedro no aprendió a leer y escribir. Entonces alguien dirá, ¿por qué entonces hay dos cartas del apóstol Pedro? Porque según la historia, esas las escribió Marcos y Pedro se las dictó. Entonces, pero cuando lo oían, se quedaban asombrados del conocimiento que tenía Pedro. Imagínense si Pedro se hubiera dejado que lo amarraran a los criterios, a los estándares de la tierra, no hubiera hecho las cosas para las cuales Dios lo había predestinado. Pues como él creyó, y como vamos a ver más adelante, el Señor le abrió su entendimiento, se volvió más inteligente, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Todo esto está relacionado para todas las cosas de nuestra vida. Pero yo quiero que lo veamos y que tengamos en nuestra mente la revelación. Este entendimiento nos va a ayudar a entender la revelación, porque Dios nos ha dado un año, digámoslo así, de abundancia. Un año en que va a empezar a abundar la revelación para nosotros. Revelación ha habido, pero ahora el Señor quiere darnos más revelación a todos nosotros, porque necesitamos revelación, hermano. Tú, por ejemplo, tú, hermano, necesitas revelación para saber qué es lo que hacen a escondidas tus hijos. Yo me recuerdo que un anuncio, por ejemplo, hace 30 años, no sé, cuando empezaban a hablar acerca del peligro de las drogas, le preguntaban a la señora, ¿dónde está tu hijo? Ah, ¿qué le anda? Y contestaba. Y sacaban otra toma donde aquel le estaba poniendo a la mota, dirían los muchachos, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos revelación, el Señor nos habla, nos advierte para que tengamos cuidado, primero para nosotros mismos, también los esposos para nuestra esposa, y las esposas hacia el esposo, y los dos hacia los hijos. O sea, la revelación es para todas las cosas. Y como lo vimos un día, domingo, necesitamos revelación para encontrar las cosas que están escondidas en nuestra alma o en nuestro espíritu, que puede ser que nos tengan encadenado a alguno de nosotros, o en cárceles. Y que el hermano o la hermana no entiende por qué él es así, por qué le pasa lo que le pasa. Entonces necesita revelación. Entonces por eso le digo la revelación. Entonces tengamos presente este entendimiento bien para poder entender la revelación. Porque oiga, hermano, Dios nos habla a nosotros y nos empieza a revelar. Tal vez aquí algún hermano o alguna hermana tuvo un sueño de que su hijo estaba haciendo algo malo y no le puso coco al sueño. Y tal vez el sueño sí había sido de Dios, y a los años, bien, había tenido un sueño yo, pero como yo miraba que esta mi hija parecía la Virgen María, dijo, no pensé que estaba haciendo algo mal. Pero Dios ya le había hablado. Entonces, hermanos benditos, necesitamos revelación. Amén. Lo tremendo de esta revelación es que no solo es en lo individual, sino que también es lo familiar. Incluso puede ser lo congregacional, puede ser lo nacional y puede ser lo mundial, porque así le pasó a Daniel. Daniel tuvo entendimiento de revelación de los sucesos más importantes del mundo. Y cuando leemos Daniel, miramos que en algunas cosas solo faltó que dijeran el nombre de quién era, porque fue tan exacto, hermano bendito. Entonces, ahora sí leamos este verso. Mire este verso, ¿dónde está? Dios mío, aquí. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y con el vino que él bebía. Si quiere, hermana, que le traiga una silla ahí hay un lugar, ¿ve? Miro que está. Séntate ahí, mijo. Estás poniendo mucha atención ahí. Séntate ahí. Y Daniel propuso su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, oiga, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Ya vimos que esto va más que comer. Él lo que no quería era contaminarse de ninguna forma. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Mire cómo le habló Daniel. No le dijo, te exijo, ¿verdad? Como algunos dicen que hay que exigirle a Dios, que le vaya a exigir a un policía, vamos a ver, o que le exija a un marero, vamos a ver qué le pasa. Hasta dónde llega a veces, y son evangélicos los que dicen esos disparates. Entonces viene Daniel, y aquí tenemos que aprender todos nosotros. A pesar de que Daniel era príncipe, hermano, el linaje de Daniel, él era un príncipe de Israel, de Judá. Entonces le dijo, te ruego, te ruego, te ruego, por favor, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Verso 15, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aquí está el galardón de parte de Dios. Como consecuencia de lo que estos cuatro muchachos hicieron, entonces vino Dios y dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, oye, inteligencia en todas las letras y las ciencias. Por eso le digo, cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos recompensa y nos vuelve más inteligentes de lo que somos. Porque aquí ellos aprendieron las letras, todo el conocimiento de Babilonia lo aprendieron. Todo el idioma de Babilonia, el idioma arameo o el idioma asirio, cual haya sido, lo aprendieron. Y todas las ciencias. Ellos sabían de ciencia, si fuera este tiempo, sabía de ciencia, sabía de tecnología y lo sabían bien, ¿verdad? Pero el punto principal que yo quiero que veamos es esto. Daniel tuvo entendimiento, y esa, como le decía, está la palabra bien, en toda visión y sueños. Amén, hermanos. Visión y sueños. Pero visiones que sí son de Dios. Y sueños que sí son de Dios, porque todos nosotros soñamos. Amén. Usted sabía que todos nosotros soñamos. Todos soñamos. Lo que pasa es que no nos recordamos, pero todos soñamos. Y se necesita este entendimiento. Óigame pues, hermano, necesitamos el entendimiento bien primero. Lo primerito es, primerito para saber si el sueño es de Dios o no es de Dios. Porque puede ser que el sueño no sea de Dios y el hermano o la hermana ahí angustiado, preocupado o creyendo el sueño y tal vez no es de Dios. El entendimiento bien nos va a ayudar para, si no es de Dios, desecharlo de una vez. Y si sí si es de Dios, entenderlo. Amén. Amén, hermanos, entenderlo. Amén. Porque a veces se puede acercar a alguien, a alguno de nosotros, y nos puede decir, mi hermano, yo lo soñé a usted, y viera que yo soñé que usted iba caminando y de repente la tierra se abría y usted se iba al infierno. Que hermano, la hermana necesita entendimiento bien. Primero, para saber si eso no es de Dios y desecharlo de entradita, desecharlo y no ponerle importancia. Porque a veces hay hermanos que tienen sueños y bien preocupados. Y bien preocupados y el sueño tal vez no es de Dios. ¿Verdad? Vio el Señor de los Anillos, se quedó viendo el Señor. Una, dos, ¿cuántas son? ¿Cuatro o tres? No las vieron. Tres, dice el hermano. Vio el Señor de los Anillos uno, dos y tres. A las 12 puso la última, a las 12 de la noche y sale ese chamuco ahí, ¿verdad? Y el hermano tiene pesadillas. Y al otro día se mira a su anillo de casado y ya ni se lo quiere poner. Entonces ese sueño no es de Dios. Su alma quedó influenciada por lo que vio en la televisión. Entonces el entendimiento bien, hermanos, de entradita, desechar lo que no es de Dios. Pero lo que sí es de Dios, óigame, lo que sí es de Dios, entenderlo. Para eso nos sirve este entendimiento, para entenderlo, hermano bendito. Y para que cuando vayamos a la Biblia, entendamos la palabra profética. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para recibir este entendimiento? Ya vimos que es importante, que lo necesitamos, pero ¿cómo hacemos para recibirlo? Aquí, mire Lucas capítulo 24 y verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Por eso le digo yo, eso fue después de que el Señor resucitó. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, todavía no había ofrecido su vida en sacrificio, el entendimiento de ellos estaba cerrado, óigame, durante 3 años y medio. Y el que les predicaba era el mismo Señor Jesús. Él era el que les enseñaba. Hasta se los llevaba aparte, hermano. Se los llevaba aparte, dice la Biblia, y había cosas que solo a ellos se los explicaba. Incluso a veces, como la gente siempre lo seguía, se subía en una barca y le decía, boga mar adentro, o sea, vamos más adentro del mar, porque esto solo se lo quiero enseñar a ustedes. Y el Señor les enseñaba, óigame, y los discípulos tenían su mente cerrada. Y a pesar de que tenían una administración poderosa. Entonces ya cuando el Señor resucitó, les abrió el entendimiento. Entonces quiere decir que nosotros, una de las cosas que necesitamos para recibir el entendimiento bien es que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor lo abra, hermano. O sea, a mí, se me imagina es, ¿cuántos de aquí alguna vez han comido concha, hermano? Para hacer, o ceviche, pues, o caldo de mariscos, no sé. No que sean conchas, ¿verdad? Sino que han comido concha. Que eso está bien cerrado. Hay que meter cuchillo ahí para que se empiece a abrir y a veces pelear contra esa cosa, ¿verdad? A veces así está el entendimiento de nosotros. Está bien cerrado. Por eso, hermano, cuando vienen los problemas y las adversidades son bendiciones para nosotros. Porque si no entendimos por las buenas, la adversidad nos va a hacer entender a cada uno de nosotros. Entonces, a veces el entendimiento está cerrado, así bien cerrado. Y entonces el Señor quiere empezar a abrirlo. Óigame, hermano. Y una de las bendiciones que Dios nos da para abrir nuestro entendimiento es la administración apostólica. Ese tema ya se enseñó en el discipulado, las 5 aperturas. Y una apertura es la apertura del entendimiento, que Dios abre el entendimiento a través de la administración apostólica. Por eso, hermano, yo le invito, usted oiga la rema. Oiga, cuando predica el apóstol, póngale mucha atención ahí. No vaya a poner con audífonos oyendo el apóstol y viendo la televisión porque no va a recibir la administración. Oiga la administración, oiga la predicación apostólica. Y una de las cosas que Dios va a hacer es que va a abrir el entendimiento. Va a abrir el entendimiento. Amén. Puede ser, no sé, que en algunos casos sea más difícil que otros, pero para Dios no hay nada imposible. Es más, para Dios no hay nada difícil, dice la Biblia, que para Dios no hay nada difícil. Alguien dirá, hermano, es que yo por eso no estudié, hermano, porque yo no entendía. Pues eso fue antes. Ahora el Señor va a hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros y nos va a abrir el entendimiento. Amén. Ala, como no se me quedó que 1 + 1 = 2, van a decir algunos, ¿verdad? Pero el Señor va a abrir el entendimiento, de verdad. El Señor abre el entendimiento. No sé qué hace el Señor, como de verdad, hermano, como lo dice aquí, el entendimiento está cerrado, está dormido o está encadenado, no sé. Pero cuando el Señor abre el entendimiento a través de la administración apostólica, se abre y muchas de las cosas que no habíamos entendido, las entendemos. Las entendemos, hermano. Por ejemplo, cuando el Señor nos abre el entendimiento, tú te das cuenta de problemas que mucha gente no se ha dado cuenta. Y tú sabes que hay problemas. A veces solo ves a una situación o algo está pasando en una familia Y como el entendimiento ya está abierto, tú sabes, no, ahí hay problemas. Pero puede ser que en la familia todos tengan el entendimiento cerrado y no sepan que hay problemas. Cuando ellos dejen que el Señor les abra el entendimiento, se van a dar cuenta. Hermano bendito. Entonces, para eso, y entonces va a empezar, como Dios envía revelación, vamos a empezar a recibir y a entender la revelación de Dios y aprovecharla. Porque por eso es que estamos hablando de esto. Y entonces aprovechar lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces, por eso yo te invito. Oye la ministración, la enseñanza, la predicación apostólica. Aprovecha a oírlo y vas a ver cómo Dios va a empezar a abrir los entendimientos y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Yo, por ejemplo, a veces el apóstol Pablo le escribe ahí y hace una enseñanza. Cuando habla de los bueyes, y Dios dijo eso por los bueyes, dice, Dios escribió eso por los bueyes, no, eso lo dijo por nosotros. Entonces uno se da cuenta, hermano, qué tan abierto tenía el entendimiento Pablo, que entendía unas cosas que yo, por lo menos, yo las entiendo porque él ya lo explicó, pero antes yo no lo hubiera entendido. O cómo el mismo Señor Jesucristo hace interpretaciones del Antiguo Testamento para hacer la aplicación en el Nuevo Testamento. Yo me quedo asombrado, digo yo, ¿de dónde sacó eso el Señor? Pero porque él mismo era la revelación. Digámoslo así, tenía el entendimiento abierto. ¿Cómo vamos a recibir el entendimiento bien? Por medio de la administración apostólica. ¿Cómo nuestro entendimiento va a ser abierto? Por medio de la administración apostólica. Entonces hágame favor, dígale que sale para su hermano. Lo invito a escuchar las predicaciones del apóstol. Dígaselo. ¿Dónde? Pues la Rema Estéreo. Amén. Tampoco se vaya a poner audífonos ahorita. Vamos a ver qué está predicando. En primer lugar, no está aquí. Veamos este otro, hermano bendito. Esto, es que mire pues, no requiere mayor complicación. No requiere mayor complicación, hermano. Dios nos pone las situaciones fáciles a nosotros. ¿Cómo se recibe el entendimiento bien? Primero, que vimos hoy, ministración apostólica. Segundo, que vamos a ver hoy, pidiéndolo. Hay que pedirlo, hermano. Cuando oremos, pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Orar. Yo sé que, mire, hay un tema que ya se enseñó en discipulado, creo que dos veces, y ese, pues todos los temas hay que estarlos repitiendo porque necesitamos aprenderlo bien. Pero uno que necesitamos aprender es acerca de la oración, hermano. En algún lugar se dice, vamos a orar, y empiezan a pedirle al Señor. Y así no se ora. Primero hay que darle gracias a Dios. El Señor enseñó, enséñanos a orar, y Él les enseñó. No que repitieran siempre eso, sino que así, esto tienen que hacer en la oración. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor cuando oremos es pedirle entendimiento. Dice el Señor, dame entendimiento. Y da todos los días, Señor, dame entendimiento. Los muchachos, ¿verdad? Antes de ir a estudiar, se deberían orar. Señor, dame entendimiento para que aprenda hoy lo bueno que los maestros van a enseñar, ¿verdad? Sí, y en el trabajo también, para ir a trabajar. Señor, dame entendimiento para que entienda y pueda hacer bien mi trabajo. Amén. Todos nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Entonces, esto, hermano, lo tendríamos que agregar, o lo tenemos que agregar nosotros a nuestras oraciones. Dame entendimiento, Señor, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Para que entendamos, hermano bendito, lo que Dios quiere decirnos y darnos. Oiga, es peligroso no entender, es muy peligroso no entender. Porque el Señor se paró sobre un lugar alto y vio hacia Jerusalén. Le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise protegerte como la gallina cuida a sus pollitos, Pero, ¿qué les dice? No entendiste el tiempo de tu visitación. No entendiste el tiempo de tu visitación. Es peligroso no entender, entonces, hermano. Amén. Es muy peligroso no entender. Entonces, necesitamos orar para pedirle al Señor, dame entendimiento. Ahora mire, dice aquí, dice el salmista, dame entendimiento, ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Ahora vayamos hacia atrás. Si no hay entendimiento, no se puede cumplir la palabra de todo corazón. Si no hay entendimiento, no se puede guardar la palabra de Dios porque el entendimiento está cerrado, porque no tienen entendimiento. ¡Bim! Porque hay algunos hermanos a los que fácil se les queda tal vez algo de la Biblia, fácil y se les queda bien. Porque el entendimiento de ellos ya está siendo abierto. Porque ellos ya están recibiendo el entendimiento bien. Pero hay algunos hermanos que no se les queda. Y eso no es bueno. Y viene este salmista y dice, dame Señor entendimiento. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar tu palabra. Y después de guardarla, la voy a cumplir, ¿cómo? A la fuerza, renegando. Mire pues, por eso es que hay gente, óigame hermano, por eso es que hay gente que siente bien pesado. Óigame hermano, hay gente que siente bien pesado la religión. Todas las religiones son bien pesadas, ¿verdad? O sea, sí, que ponen cargas. Porque algunos todavía no han nacido de nuevo. Otros tal vez ya nacieron de nuevo, pero su entendimiento está cerrado. Entonces sienten cargoso, por ejemplo, que les digan que no hay que bailar. Pero ¿por qué, hermano? Si a mí me gusta bailar, a mí me dicen Chepi el bailador, dice, ¿verdad? No, pero no hay que hacerlo. Siente una carga pesada eso. Porque a pesar de que es cristiano, su entendimiento está cerrado, no tiene entendimiento bien. Pero cuando le abren el entendimiento, cuando recibe el entendimiento bien, entonces guarda la palabra, oiga, y de todo corazón la cumple. Tampoco al 100%, ¿verdad? Pero cada vez más, eso sí, cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Así como, mire el que está a la par suya. Hoy está un día más viejo que ayer. Y aunque no quiera, ¿verdad? Pues los jóvenes todavía no están viejos. Ellos todavía van en su vida, ¿verdad? Ya los que ya rebasamos, qué sé yo, ¿cuántos dice la Biblia que son la cantidad de años máxima que vive un hombre? 70. Ya después de los 35, ya para abajo. Ya un año más viejo que antes. Aunque no lo quiera. Entonces, cuando el Señor nos va abriendo nuestro entendimiento, óigame hermano, por ejemplo, yo he visto a veces en reuniones así grandísimas, dicen, vamos a orar, dice. Y tal vez hay mucho sol y pasa un hermano con gorra y se pone a orar. Ese no tiene entendimiento. No está, ¿por qué? Porque si tuviera entendimiento, guardaría la palabra. Y si la guarda, entonces la va a cumplir. Pero el hecho que ore con gorra significa que no ha guardado la palabra, porque la Biblia dice que el hombre cuando ora o profetiza tiene que tener la cabeza descubierta. Por ejemplo. Entonces, el entendimiento, hermano, nos va a ayudar a poder guardar la palabra. Lo que leamos, lo vamos a guardar. Lo que oigamos, lo vamos a guardar. Y lo vamos a cumplir. Y como decía David, la cumpliré de todo corazón. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando usted le da una instrucción a su hijo y su hijo le hace caras? ¡Ah! Ese mi hijo tan hermoso es. Así dice, o le dice, volvé a hacer caras y vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, a veces el Señor nos da a nosotros instrucciones y mandamientos y el hermano, ¡ah! La gran. Así no era, es porque hace falta entendimiento. Pero cuando hay entendimiento, se guarda la palabra y con alegría se cumple. porque hay entendimiento. Amén. Es importante que pidamos entonces entendimiento. Entendimiento. Veamos este otro. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Entonces aquí el entendimiento nos ayuda a guardar y a cumplir. Y también el entendimiento nos ayuda a aprender los mandamientos de Dios. Amén. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, a cuántos nos dieron clases de inglés? Levante la mano al que alguna vez le dieron clases de inglés. Levante su mano. ¿Cuántos saben hablar inglés? ¿Qué pasó entonces? ¿Sabe qué fue lo que pasó? No lo aprendimos. Enseñaron, pero no lo aprendimos. Eso es solo para que veamos la importancia de aprender. Entonces viene el salmista y dice, dame entendimiento y yo voy a aprender tus mandamientos. Hermano, vamos a llegar a viejitos y todavía va a estar fresca la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Óigame, hermano. Porque hay muchos peligros de llegar a la vejez, hermano. Hay muchos peligros. Mucha gente cuando llegó a la edad senil se chanfleó. Salomón, el hombre más sabio, que tenía mucha sabiduría. Eso sí, solo un tipo de sabiduría y son siete las principales. Y se chanfleó. Le hicieron falta seis sabidurías. Pero cuando llegó a viejito, se chanfleó. Mucha gente cuando llega anciano se chanflea. Tal vez se mantuvieron firmes con el Señor, no cometieron errores, pero ya cuando llegaron a viejitos ya se chanflearon. Por ejemplo, Elí cuando ya estaba viejito no corrigió a sus hijos. Y los hijos de Elí, esos eran hijos de Belial, dice la Biblia, y no los corrigió. Yo no sé si fue porque Elí no los frenó que los hijos terminaron siendo reengendrados por el chamuco. Pero entonces, hermano, aquí la Biblia nos enseña que necesitamos pedirle al Señor. Así pidámoselo, Señor, dame entendimiento. Amén. Y entonces aquí, mire qué tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermano. Eso es como eso cuando oramos aquí en la iglesia, a veces me pongo a poner atención a lo que están orando los hermanos, ¿verdad? Y hermano, eso, la oración es entre Dios y cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es como ir a meterse a ver qué están hablando otros, ¿verdad? Pero estas son oraciones las que están haciendo estos salmistas. Esto no es alabanza. Estas son oraciones. O supongamos que eran unos coros, en el coro estaban pidiendo. Dame entendimiento. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Amén. Ahora mire este, otra vez aprender, aquí está otra vez la palabrita esta, diligentemente, diligentemente. Y aprender, según el diccionario de la lengua española, significa grabar una cosa en la memoria. Hermano, ¿cuántos saben sumar? ¿Cuántos de los que están aquí saben sumar? Levanten su mano los que saben sumar. ¿Hace cuántos años le enseñaron a sumar a usted? Dicen algunos. Desde que estaba en el vientre de mi madre, hermano, dicen. ¿Cuántos años tiene usted? 50, réstele 7, hace 43 años. Y todavía lo sabe. Quiere decir que sí aprendió. Sí aprendió. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento para que aprendamos los mandamientos de Dios. Mire, los mandamientos son cortos. No robarás. Dos palabras. No robarás. No matarás. Son órdenes. Hacelo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una orden, hermano. Que nosotros nos amemos entre nosotros no es, es que me cae mal. No. Es una orden. Lo tenés que amar porque lo tenés que amar. No hay lugar a discusión. Pero Dios nos va a ayudar a que logremos amar a algunos que son cosas serias, ¿verdad? Pero oiga, Dame entendimiento y voy a aprender tus mandamientos. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque necesitamos nosotros que el Señor nos dé entendimiento para que cuando, para guardar los mandamientos, porque nos van a ayudar para toda nuestra vida. Hermano bendito, óigame. En cada momento. Pero si no tenemos entendimiento, hermano, vamos a actuar de una forma incorrecta y después nos vamos a estar quejando. ¿Qué te pasó, pues? Es que ese jefe, yo le dije que era un insensato hijo del diablo y solo por eso me despidió. Hombre, necesitamos entendimiento. Necesitamos entendimiento de parte de Dios. Porque aunque sí sea insensato y aunque sea hijo del chamuco, pues que otro se lo diga, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos entendimiento para aprender, oiga, para que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, y en nuestro corazón, los mandamientos de Dios. No robarás, es un mandamiento. Oiga, mi hermano, porque hay cristianos que roban. ¿O no roban los cristianos? Sí roban. Porque hay cristianos que adulteran, si la Biblia dice no, que no hay que cometer adulterio. ¿Por qué lo hacen? Porque como no hay entendimiento, no han aprendido los mandamientos. No mentirás, hermano. La mentira es destructora, hermano. Hermano, la mentira es destructora. En Isaías dice, algo así, el derecho no llegó y la justicia se quedó lejos, dice. Oiga. Porque la verdad tropezó en las plazas. Yo cuando leí ese verso me quedé impactado, hermano. Cuando la verdad en un lugar, en una familia, en una empresa, en un país, cuando la verdad se echa a un lado, ese lugar va a la destrucción, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Ese lugar va hacia la destrucción. Y yo se lo vuelvo a repetir. Nuestro país está siendo sometido a un proceso de destrucción. Y los que tendrían que informar la verdad, no informan la verdad, sino que informan la mentira. Nosotros lo entendemos. Lo vamos a lograr entender cuando el Señor nos dé este entendimiento. Vamos a saber, eso no es verdad. Y vamos a poder desecharlo, hermano. Perdóneme, hermano, y no ser del montón que se va a la plaza. Y la verdad ahí fue desechada. Bueno, eso sale por eso de no mentirás, ¿verdad? La mentira es destructora, hermano. La mentira es destructora. Veamos este otro. Hay que pedirlo, dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento y para conocer tus testimonios. Aquí hay otro. Justicia eterna son tus testimonios. Oiga este, dame entendimiento. ¿Y qué? Y si no hay entendimiento, ¿qué pasa? Se muere. Por eso, mire, hermano, hay gente que se acorta la vida. Se acortan la vida. Hay gente que entra en un proceso de autodestrucción. Se están destruyendo ellos mismos. Se están destruyendo. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. No, papá, lo que pasa es que vos ya estás viejo, hombre. Cambio, yo soy joven, dice. No, te estás destruyendo. Te estás destruyendo tu vida. Y eso te está pasando porque no tienes entendimiento bien. Si no te darías cuenta de que eso te va a llevar a la destrucción, hermano. Óigame, nosotros somos seres espirituales. Amén. La Biblia dice que nosotros ya existíamos desde antes de nacer. Tú ya existías desde antes de nacer. Todos los que estamos aquí, desde antes de nacer ya existíamos. Estábamos en algún lugar y cuando nacimos vino Dios y nos puso el espíritu nuestro, lo puso en algún cuerpo. Cuando el cuerpo se destruye, el espíritu va a seguir otra vez. Entonces, hay ataduras, hay cadenas, hay cárceles, no en el cuerpo. Oígame, hermano, hay cárceles, cadenas, ataduras que no están en el cuerpo. Mire el que está a la par. Mira usted encadenado el que está a la par suya. Solo que tenga una cadena aquí, ¿verdad? Pero puede ser que algunos sí tengan cadenas o cárceles o ataduras. Y esas cadenas, cárceles, ataduras, estén en el espíritu o estén en el alma. Entonces el salmista decía, dame entendimiento y viviré. No me voy a dejar encadenar, no me voy a dejar atar, no me voy a dejar encarcelar. Entendimiento. Mire, aquí estamos viendo cosas prácticas para las que sirve el entendimiento, para las que sirve la revelación. Amén. Amén, porque está el entendimiento ahí, llega la revelación, entonces el hermano no se deja encadenar, no se deja atar, no se deja encarcelar, hermano, porque hay entendimiento. Ahora pasemos a otro. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Mire este. Más que todos mis, mire este. Vamos a ver. Más que todos mis compañeros he entendido, enseñadores. Otra Biblia dice, más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios, ¿qué son los testimonios? Mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí dice que estos mandamientos que son pikus, es una palabra en plural y significa una colección de leyes. O sea, ya no es solamente un mandamiento, sino que es una serie de mandamientos que Dios nos da. Pero mire lo que dice aquí. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. La versión moderna dice, comprendo más que los ancianos porque he observado tus preceptos. Otra vez, ¿qué necesitamos entonces para recibir el entendimiento bien? Guardar los mandamientos, guardarlos. Por eso a veces hay algunos lugares en donde hacen que los niños se aprendan versículos de la Biblia. Y está bien, en algún momento incluso eso les va a abrir su entendimiento. Necesitamos el entendimiento bien para guardar la palabra, amén, para ponerla por obra. Como dice aquí, más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Y esta palabra entendido es esa palabra bin. Otra vez dice aquí, mire, de tus mandamientos he adquirido, ¿qué? Bin. Entonces hay que leer la Biblia. Amén. ¿Cuántos están leyendo la Biblia, hermano? Levante su mano. ¿Está leyendo la Biblia? Sí. ¿Se deleita leyendo la Biblia, hermano? Le ha pasado que hasta que el Señor le habla leyendo y se pone a hasta llorar. Hermano, a mí me pasa que a veces estoy leyendo, hermano, y una vez estaba leyendo y estaba estudiando, hermano, y el Señor me abrió mi entendimiento, hermano. Ya me iba a despertar a mi esposa. Yo, mira lo que... Entonces, hermano bendito, los mandamientos, ya sea leerlos, pero los mandamientos, como para ellos era el Pentateuco, ¿verdad? Para nosotros es toda la Biblia. Entonces necesitamos leer la Biblia, meditar en la Biblia, guardar la palabra del Señor, y eso nos va a dar entendimiento. Entendimiento. Y como lo platicamos en algún momento, incluso acerca de situaciones que están pasando alrededor del mundo. ¿O será que Dios no tiene revelación de cosas mundiales? Bien. Bien, nos puede el Señor advertir y hablar a nosotros. Amén. Entonces, pero ¿a través de qué? ¿Cuál es esta otra fuente? Los mandamientos. Entonces, vamos a ver, hagamos un repaso. ¿Cuántos hemos visto? Número uno, ministración apostólica. Esa es una fuente de la cual Dios nos va a dar entendimiento bien. Número dos, pedirlo. Y aquí vimos varios. Número tres, guardar los mandamientos. No solo oírlo y que se nos olvide, ¿verdad? Sino que guardarlo. Esa es una fuente. Número tres, los mismos mandamientos. Y número cuatro, con este vamos a terminar. Vamos a ver qué hora es. Todavía tengo tiempo. Número cuatro, la exposición de la palabra de Dios. Aquí dice, mire, la exposición de tus palabras imparte luz. Da entendimiento a quienes, a los sencillos. Mire cómo dice la Reina Valera 1909. Dice, el principio de tus palabras alumbra. Hace entender a quienes. ¿A quiénes hace entender? A los simples. Por eso, mire, el entendimiento viene a nosotros. Nos vuelve más inteligentes. Nos vuelve más inteligentes. Yo no puedo dar testimonio de otra persona porque nadie me ha contado su testimonio y cómo le pasó. Pero sí le puedo contar mi testimonio. Yo sí, hermano, me he dado cuenta cómo cuando el Señor me abre mi entendimiento, cosas que literalmente no las entendía, las empiezo a entender. No solamente de las cosas de la palabra de Dios, sino que cosas seculares. Por ejemplo, la matemática, que siempre me pareció difícil, después la vi que era bien fácil, y ahí es tan fácil que hasta con los ojos cerrados. Pero antes no. Entonces, cuando el Señor nos da este entendimiento, hermano, nos ayuda a todas las cosas. Oiga, pues, hermano. Pero esta es la preparación, hermano, para que cuando venga la revelación, entendamos la revelación, la creamos y la vivamos y la compartamos. Hermano bendito. Entonces, hágame favor, dígale al que está a la par suya, dígale, hermano, el entendimiento Bing le va a ayudar para todas las cosas, dígale, para todas las cosas, para todas las cosas. Hermano, ¿hay algo que le parece difícil a usted? ¿Difícil de aprender o difícil de hacer? Pregúntale al que sale para su hermano, ¿hay algo que a usted le parezca difícil? ¿Difícil de aprender o difícil de hacer? ¿Sabe qué necesitamos? Entendimiento bien. De verdad, hermano, entendimiento. Y hay espíritus de parte de Dios, hay espíritus de parte de Dios que traen entendimiento. Hay espíritus. Óigame, hay espíritus que tal vez Dios lo manda el espíritu y ahí se queda el espíritu reposando en la persona. Y es una persona, hermano, extraordinaria. Entonces, la exposición de tus palabras imparte luz. Aquí, hermano, parece sencillo, pero no es tan sencillo. Es la exposición de la palabra de Dios. Amén. La exposición de la palabra de Dios es la que imparte luz y la que da entendimiento. La exposición de la palabra de Dios. Óigame, hermano. ¿Por qué hago ese énfasis? Bueno, es que, primero, para que nosotros lo entendamos, pero segundo, porque estas predicaciones las ponemos en la página de la iglesia y las oye gente no sé de qué parte del mundo. Pero en el mundo ahora, hermano, en la iglesia evangélica, en muchas iglesias evangélicas se predica motivación. Motivación. Y ciertamente nosotros necesitamos motivación, pero motivación de la palabra de Dios. Porque viene Dios y le dice a Moisés, bueno, no es motivación, es ánimo, ¿verdad? Que son casi sinónimos, viene Dios y le dice a Moisés, anima a Josué porque él va a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Nosotros necesitamos que nos estén animando. Amén, hermano. Incluso por eso es que necesitamos, incluso esa es una de las bendiciones del matrimonio, para estarse animando uno a otro. Pero en el mundo lo que se predica ahora solo es motivación. Motivación, motivación. Y hay, mire, hay formas bien fáciles de motivar a la gente. Traiga su ofrenda aquí, traiga 5,000 quesalitos y usted va a ver cómo Dios se los multiplica en 50,000. Eso es fácil entonces la gente mira cómo los consigue, ¿verdad? Mire, yo traje 5,000, pero no me funcionó. Lo hizo sin fe. Vuelva a traer otros 5,000. No, hermano bendito. Es la exposición de la palabra de Dios. Es la exposición de la palabra de Dios la que da luz y que nos va a abrir el entendimiento. Hermano bendito, en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos, mire hermano, no por vanagloria, no porque, no de nosotros mismos, sino que porque Dios nos lo da, nosotros debemos ser, todos los evangélicos de esta colonia tenemos que ser los más inteligentes que el resto de la gente de aquí. Todos los cristianos nacidos de nuevo de Guatemala tenemos que ser los más inteligentes de nuestro país y del mundo. Porque Dios hace cosas extraordinarias. ¿O quién nos hizo a nosotros? ¿Quién fue el que creó el cerebro, hermano? Darwin. Así dice la gente, la teoría de Darwin, y ni saben, no fue él, fue el abuelito de él, fue el que hizo esa, la evolución de las especies y la separación, de no, la elección de no sé qué, y el abuelito de él era masón. ¿Qué es eso de masón? Otro día se lo explico. ¿Qué es lo que da el entendimiento? Abre el entendimiento. La exposición de la palabra de Dios. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Cuál es una de las características que por lo menos más repetimos acerca de los simples? El simple, todo lo cree. Todo lo cree. Todo lo cree el simple. Y una noticia, y mire hermano, a mí me da risa. Y ayer, hace un año, hubo un accidente aquí y mataron a alguien y la cámara va a moverse así, se acerca y se aleja y hermano, ya no hay nada ahí. Media hora de noticia y la gente, ala, ya no se puede vivir. Ala, ala. Ya ni el muerto está. Pues, hermano, esa es una sociedad simple, perdóneme hermano. La sociedad de nuestro país, la sociedad de toda Latinoamérica es una sociedad simple. Es una sociedad ingenua, los engañan con cualquier cosa. Cuando vinieron los españoles, engañaron a nuestros antepasados con espejitos y a aquellos les dieron todo el oro. Oro, no loro, ¿verdad? Y ahora es igual. Ahora vamos a hacer no sé qué marcha, vamos, y ahí va la gente, hermano. Y lo mismo. Y lo triste es que ahí van incluso cristianos. Y a veces hasta pastores. Porque no tienen entendimiento bien. Porque el entendimiento dice, hace entender a los simples. Amén. Hace entender a los simples. Entonces, cuando la gente platica con usted, le va a decir, a la voz, mira, no es por nada, pero yo te miro más inteligente, le va a decir. Y sí le va a decir usted, Señor, me libera mi entendimiento. Mire lo que dice aquí, la abertura de tus palabras alumbra, a los simples da inteligencia. Por eso, esa palabra de abrir es bien interesante, porque el entendimiento está cerrado, hermano. Y el Señor a través de la palabra lo empieza a abrir, lo empieza a abrir, lo empieza a abrir, hermano. Hasta que cuando se logra abrir así, poco a poco ya, digámoslo así, que el Señor lo permita, ya es un proceso irreversible. Es que mire este. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Oigas, para entender sabiduría y castigo. Oiga aquí, para entender las razones prudentes. Y esta es la palabra bien, mire. ¿Para qué nos sirven los proverbios entonces? Para entender. ¿Entender qué? Razones prudentes. ¿Entender qué? Parábola y declaración. ¿Qué más? Palabra de sabios y dichos oscuros. Oiga esto. Entonces hay que entender. Razones prudentes, parábola, declaración, palabra de sabios y dichos oscuros. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. Para, digámoslo así, entender dichos profundos. Para entender metáforas y para entender enigmas. Oiga esto. Versión moderna, para entender palabras de inteligencia, para entender aforismos, dice. ¿Qué es un aforismo, hermano? Pregúntale al que está a la par suya. ¿Qué es un aforismo? saber qué es un aforismo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es un aforismo. Aforismo. Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. Eso es como el método científico. ¿Usted sabe que el método científico lo inventaron evangélicos? O sea, que hay que llevar pasos para hacer las cosas, tener pruebas, verificar. Todo eso entre los evangélicos nació. Pero ¿cómo se entiende todo eso? Con entendimiento bien. ¿Cuál es otra fuente de entendimiento bien? Leer los proverbios de Salomón. Entonces, dígale, hermano, dígale que da la paso, hermano, hay que leer proverbios. Y ahora sí, con este voy a terminar. ¿Cuántos están leyendo proverbios? Bastantes, gloria a Dios. Y con este voy a terminar. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová. ¿Qué entienden los que buscan a Jehová? Todas las cosas. Todas. Todas. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces, hermano, esto tenemos que creerlo. Los jóvenes tienen que creerlo, los adultos tienen que creerlo. ¿Cuántos están estudiando aquí? Levanten la mano los que están estudiando. Crean esto. Y cuando el profe les explica, eso es fácil, va a decir usted. Y a usted le van a pedir copia, ¿verdad? Pues mira, vos sí, yo entendí. Explícame, hombre. No, es que mira, pues 1 + 1 = 2, le va a decir usted. Pero los que tienen el entendimiento bien, porque buscan al Señor, porque esta es otra fuente, buscar al Señor, lo entienden, lo van a entender. Por eso, hermano, el año antepasado creo que empezamos hablando acerca del trabajo. Yo le decía que de esta iglesia, de los cristianos, pero como yo estoy aquí, de esta iglesia, de aquí va a sacar el Señor gente, va a sacar científicos, escritores, empresarios, inventores, inventores de cosas buenas, ¿verdad? No cosas malas. ¿Por qué? Porque de tanto que el Señor está liberando, está liberando, está liberando, hermano. Por ejemplo, ¿cuántos de los que son padres de familia aquí se capiusaban para ir a estudiar? Yo sí. Pero como mi entendimiento fue liberado, mis hijas ya no se capiusan, ¿verdad? Entonces ya entendí yo. Ya algo malo que me pasó a mí, ya no les está pasando a ellas. Entonces, esto, hermano, es para nosotros. Los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Amén. Pero como el énfasis, como le dije, lo que vamos a tener en mente es la revelación. Entonces, los que buscan a Jehová, ¿qué entienden? Todas las cosas y entre ellas la revelación. Ahora sí, vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de la revelación. No hoy, ¿verdad? Otro día vamos a empezar a hablar de la revelación. Necesitamos aprender la revelación. Necesitamos estudiar específicamente de Apocalipsis, específicamente de Daniel, de libros proféticos, hermano, donde hay verdades tremendas. Pero por lo menos yo reconozco que yo sí necesito entendimiento bien para a la hora de empezar a ver eso, entenderlo. Amén. Levante sus manos al cielo, hermano. Cierra sus ojos, levante su oración. Y digámosle, Señor, dame entendimiento. Danos entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, danos de tu entendimiento, Señor. Danos entendimiento, Padre bendito, para que cuando leamos tu palabra la entendamos. Para que cuando tú nos des revelación, entendamos tu revelación, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, ahí con sus ojos cerrados, la Biblia enseña que la revelación es para nosotros y para nuestros hijos.